diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. La carrera de arquitectura más interesantes que llegamos a observar. Quizás puede ser mucho por la obra, pero también por lo que representaba, era Andy Warhol. Y Andy Warhol, hay muchas frases atribuidas a él y frases que se desprenden de él, de lo que él pudiera manifestar. Estos 15 minutos de fama y ese momento que tenían todas las personas resultaba ser algo sumamente interesante y atractivo. Obviamente, los medios de comunicación y la forma en la que uno proyecta su propio ser es algo que a muchas personas no solamente les atrae, sino que lo analizan, lo investigan, inclusive hasta lo critican. Está con nosotros Vladimir Mesa Escorza. Vladimir es maestro y licenciado en marketing con enfoque social y de análisis de medios de comunicación. Cuenta además con estudios de administración pública, planeación estratégica, marketing político, comunicación organizacional, estudios de población, producción radiofónica, diseño y tecnologías de la información, además de ser creador y co-creador de dos proyectos de radio universitaria, una de radio alternativa y una más de televisión pública en línea. Realiza diagnósticos situacionales, estadísticos y sociales para el Instituto Nacional de las Mujeres, así como trabajo directo en la capacitación de género y políticas públicas de actores sociales y políticos en niveles municipales y estatales. Vladimir es analista y columnista en la Agencia de Comunicación Alternativa Desde Abajo, organización reconocida dos veces consecutivas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de periodismo contra la discriminación. Además, haber desarrollado, Vladimir, el proyecto de radio en línea de la misma agencia. Imparte clases certificadas, capacitaciones profesionales y talleres a nivel licenciatura y especialidad en diversos rubros especializados de marketing general, marketing social, marketing político, psicología del consumidor, relaciones públicas, investigación de mercados, diseño publicitario, planeación estratégica y comunicación organizacional. Además de su enfoque laboral, Vladimir es tenor lírico con estudios clásicos formales. Ha grabado 3 discos profesionales en su carrera, 2 de ellos como compositor y arreglista. Actualmente es vocalista y tecladista de la banda extrema progresiva Demon of the Fall. Vladimir, muchas gracias por encontrarte en esta cabina. Qué farol suena todo esto, pero bueno, muchas gracias, Iván, muchas gracias por la invitación, no, al contrario. Fíjate que ayer ahorita te decía que estaba platicando con unos amigos y cuando le decía, mira, voy a tener mañana en el programa a Vladimir, un amigo que es así, ese, me dijeron, oye, qué interesante, vamos a desvelar toda la situación aquí, muy interesante, ¿no? De lo que nos llama la atención, yo creo que muchos observamos, y algunos, no sé si por la pericia, si por las habilidades, o pues, si por el gusto, tienen la capacidad de poder analizarlo, ¿no? Y darle una lectura que quizás muchos de nosotros no le podemos dar de forma inmediata. Pero antes de empezar a meternos en estas cosas de la onda del marketing, me gustaría que me dijeras por qué Vladimir se empezó a meter en estas ondas del marketing. ¿De dónde empezó? ¿Desde que estudiaste la licenciatura o venía ya más atrás? Bueno, mira, obviamente las capacidades, etcétera, las fui desarrollando conforme fui profundizando los estudios de mercadotecnia, de marketing. Pero obviamente al momento de tener que decidir, ¿no?, la carrera, ¿no?, pues como todo buen adolescente, no tenía ni idea de qué quería hacer de mi vida, ¿no? O sea, entonces empecé pensando en qué era lo que no quería hacer. Y bueno, fui descartando casi todo por eliminación, casi. No, obviamente algo de lo que me di cuenta es que me llama mucho la atención las motivaciones de las personas para hacer lo que son o el por qué actuaban como actuaban, ¿no? Entonces primero pensé, bueno, pues tiene un enfoque pues más psicológico, ¿no?, a lo que quiero. pero me fui dando cuenta que no estaba tanto en una motivación de historias personales, ¿no? Sino de la forma en la cual se relacionaban con otros individuos o con su propio entorno, ¿no? Suena ahorita como muy elaborado, pero lo cierto es que yo decía, bueno, ¿qué es lo que estando todos en un solo lugar nos hace pensar de una manera? ¿Y qué es lo que si yo me salgo de esta manera de pensar, lo cambio totalmente, ¿no? Es una cuestión de percepción. Y pues tratando de investigar un poco fue que llegamos a lo que era la mercadotecnia, ¿no? Primero lo estudié como comercialización en el 2005, y después de eso pues nos fuimos profundizando más en el estudio de la mercadotecnia como tal, ¿no? Y dentro de la mercadotecnia me di cuenta que para poder encontrar ese enfoque que yo quería, ese enfoque de motivación, que insisto tenía que ver mucho todavía con la psicología, no me quería enfocar necesariamente a la idea que muchos tenemos de la mercadotecnia, ¿no? Ah, pues es que es para que me vendan cosas que ni necesito, ¿no? Apps para aprender a engañar a la gente, ¿no? Y apps para que me vendan el nuevo sartén antiadherente, ¿no? O sea, sí también incluye algo de esta cuestión comercial. De hecho, es como más lo conocemos. Pero ya dentro de la carrera fue que me di cuenta que era un espectro mucho mayor. A fin de cuentas, la mercadotecnia tiene que ver con analizar y resolver necesidades, ¿no? Y esas necesidades no son nada más comerciales, aunque obviamente es lo que más conocemos, a lo que estamos más contacto viendo revistas, periódicos. O sea, la parte mercadotecnia de la que más estamos cercanos es a la publicidad, pero la publicidad nada más es una parte, no quiero decir que pequeña, pero no es ni siquiera la parte principal de lo que es la mercadotecnia. Entonces a mí me llamó la atención ese otro lado, ¿no? Ese que no tenía que ver tanto con una cuestión corporativa, sino con un enfoque más social, un enfoque más de pensamiento, tanto individual como cultural, como de masas, porque bueno, iba de la mano también con lo que yo iba viviendo paralelamente, ¿no? Entonces, ya estando dentro de la mercadotecnia me di cuenta que tomé una buena decisión, porque sí encontré algo que de verdad me llamaba la atención, ¿no? Que era la parte de planeación, la parte de análisis y la parte del entendimiento, ¿no? No solamente del consumo, sino del actuar y la motivación de un grupo de personas. ¿Hay alguna línea que te llame la atención? ¿Alguna de estas, no sé si llamarlo estudios? Sí, porque quiero pensar que esta idea de si el marketing a lo mejor se abre por completo, porque uh-huh. Quizás ahora nos das un panorama diferente, porque muchos entendíamos el marketing solamente como que me van a vender Coca-Cola, cuando en realidad no solamente tiene que ver con eso, ¿no? Sin embargo, en esta parte del espectro que se abre, hay cierta línea en la que sigues, pero dentro de esa misma línea objetivo, ¿hay algo que te haya, si a lo mejor parte de apasionado, pero sí llevado más tiempo realizarlo? Que me haya, digamos, que a la que me haya querido concentrar, más o menos. Hay varios enfoques, ¿no? De lo que mencionabas. Hay unos que son un poco más espectaculares, por llamarlos de una manera, como es la publicidad. Por algún extraño motivo a mí no me llamó tanto esa cuestión de estar ahí adelante, ¿no? Ahí ofreciendo, ahí haciendo. Yo hago mucho la analogía de comparar el marketing como una obra de teatro, ¿no? Tiene que haber actores, tiene que haber algo que está viendo la gente, que es lo que hace que se enamore, pero también tiene que haber gente que tiene que estar jalando las cuerdas, ¿no? Los tramoyistas, ¿no? Alguien que tiene que estar haciendo diseño. Entonces a mí me llama mucho la atención ese espectro, ¿no? Cuando lo encuentro, quise entrar más en él. Pero era difícil porque, insisto, no solamente la gente de pie, sino mucha gente dentro de la mercadotecnia, dentro de la enseñanza de la mercadotecnia, se concentra mucho en un aspecto muy comercial. Entonces, me costó más trabajo el poder cambiar ese enfoque, ¿no? Entonces, cada uno de los estudios que he hecho para ir, pues, dejando atrás el anterior, ir uh-huh. superando, estudios, me refiero a estudios académicos, uh-huh. Fue enfocándome cada vez más y más en esa cuestión social. No era sencillo porque la teoría en general no estaba hecha, sobre todo en aquel entonces, ¿no? Actualmente esto ha cambiado un poco, pero no estaba hecho precisamente para que la gente aprendiera este lado social, este lado comunitario, ¿no? Este lado del bien común, que actualmente, pues, con el boom de la responsabilidad social, ¿no? Actualmente es más fácil encontrar gente que te habla, teóricos, maestros que te hablan sobre la importancia de la comunidad, ¿no? De ser verde, de pensar en un bien común. Pero estoy hablando de esto, sucedía 99, 2000, ¿no? Estás hablando de 16 años, ¿no? 15, 16 años. Hubo que buscar mucho, y entonces empezamos a buscar más una cuestión, un aspecto del campo ya laboral, ya práctico, no tanto en los libros, porque en los uh-huh. libros todavía no se explotaba lo suficiente, al menos no la bibliografía que teníamos al alcance, ¿no? La bibliografía en español, por ejemplo, ¿no? Los libros que llegaban de marketing, todos hablaban de este enfoque comercial, ¿no? Y como marketing, como alumno de marketing, como profesor, etcétera, estás hasta, ¿no? De estar escuchando siempre, por ejemplo, Coca-Cola, y nos hacía esto, ¿no? Y, bueno, oiga, póngame otro ejemplo que no sea la Coca-Cola. Bueno, entonces la Pepsi-Cola, y dices, híjole, ¿no? Pero entonces, en un aspecto ya más, para el desarrollo de lo que fue mi primera tesis, llegamos a un estudio de caso de aquí mismo de Hidalgo, que era el telebachillerato del estado, ¿no? Que es, es uno de los enfoques, es un tipo de educación de media superior, pero que se llevaba principalmente, porque ya cambió el modelo, ya se llama bachillerato del estado, antes se llamaba telebachillerato. Era un modelo que llegaba a las comunidades más alejadas, más marginales del estado. Entonces a mí me llama mucho la atención ese aspecto de ver qué era lo que, o sea, cómo no tengo que estar pensando en qué es lo más novedoso y lo más atractivo. Aquí sí es una acción de qué se necesita en ese lugar. Para poder establecer, bueno, no sé si haya cambiado el modelo, estamos hablando de 15 años, repito, pero para poder establecer ese tipo de bachilleratos, era necesario todo un estudio de una comunidad. Y eso tenía que ver con todo lo que es la mercadotecnia, con analizar una necesidad, con entenderla, con cambiarla y con crear un producto que realmente satisfaciera, ¿no?, a las personas que estaban en estas regiones, pero no tenía que ver con qué consumían necesariamente. Entonces, eso fue, me costó trabajo, pero a partir de estudios prácticos fue que encontré qué era lo que realmente me daba la atención de todo y esto. Y ahí, ¿no?, es donde se conecta esta parte social, imagino, de que no solamente decías, ¿no?, no solamente era una cuestión de consumir algún producto, sino en realidad esta satisfacción de una necesidad. Algunas pueden ser básicas, algunas pueden ser unas necesidades que se autorrealización. Sí, sí, claro, claro, como ese tipo de cosas. Ahorita que estamos hablando acerca de esta situación académica de investigación, para Vladimir ha habido gente a nivel académico, personajes teóricos importantes que hayan sido influencia, por ejemplo. A nivel local. Ajá, ¿no? Sí, vamos, varios. He tenido muchos profesores muy buenos, ¿no? He tenido la fortuna de encontrarme con gente muy valiosa, ¿no? Que me ayudó a darme cuenta de este enfoque, ¿no? Entender, no es que vas a vender algo, es que tienes que satisfacer algo. Tiene que ser algo que funcione, ¿no? Y eso es una premisa básica de algunos elementos como el desarrollo de productos, ¿no? Lo que no soluciona una necesidad termina por desaparecer. Entonces eso de que dicen, no, es que alguien me inventó una necesidad, es que ni es cierto, nos han vendido, no es cierto, es una evolución. A lo mejor no todo es como mencionabas, no es lo fundamental, lo básico, no es primal, ¿no? Pero sí tiene que ver de una manera u otra, un deseo también es una necesidad a fin de cuentas. Entonces, a nivel académico me encontré a muchas personas, ¿no?, que tenían esos enfoques que me ayudaron a entender de esa manera. Y a nivel internacional, curiosamente, hay teóricos que no han tenido tanto que ver directamente con la mercadotecnia, ¿no?, que he encontrado. En este momento, bueno, puedo pensar, hay un teórico importante de análisis de medios, que es otro de los enfoques que tomé también, a Fernando Buenabad, que en este momento se encuentra en Sudamérica, ¿no? Obviamente todos los mercadólogos tenemos que hablar de Philip Kotler, ¿no? Es un enfoque más de comunicación. Está Marshall McLuhan, por supuesto, ¿no?, que también, y aunque tiene su lado más rojillo, por decirlo de una manera, está Noam Chomsky. Es decir, estas personas obviamente han desarrollado un enfoque más en cuestiones a filosofía y comunicación. Pero a fin de cuentas, el poder entender esta motivación social, que es lo que me lleva inicialmente a estudiar mercadotecnia, tiene que ver con eso, con cómo la gente interpreta lo que recibe, ¿no? Entonces, es una amalgama de muchas cuestiones, ¿no?, que no tiene nada más que ver con la mercadotecnia. Sí y no directamente. ¿Por qué? Porque la mercadotecnia es probablemente una de las áreas, ciencia, técnica, arte, como le quieran ustedes decir, herramienta, que es más universal, digamos, ¿no? O sea, haciendo mercadotecnia tú puedes terminar trabajando en lo que quieras, en absolutamente todas las áreas de profesionales se puede aplicar la mercadotecnia, ¿no? Y se puede aplicar tanto en el enfoque corporativo como con un enfoque social. Y es algo que exactamente lo que te iba a decir, quizás a ti te ha llevado un poquito más acerca de este lado social, por en este caso de la agencia, que eso es lo que me gustaría que platicáramos en el siguiente bloque, pero nos has traído una primera canción, Vladimir, y muy importante para este evento, este momento, ¿no? Ah, sí, claro, sí, bueno, aparte, bueno, como comentabas al principio, toda esta cosa para la egoteca, ¿no?, meramente del currículum, que ya escuchando a Lonzo dar un poco de pena, decir, híjole, no, mejor no, no, también soy músico, ¿no?, obviamente, y también he podido relacionar parte de mi carrera con ser músico, ¿no?, pero como tal, hablaba de este enfoque social también, es porque la misma música me fue llevando a no querer pensar en una cuestión más comercial, entonces, empecé escuchando música no tan comercial, ajá, y luego he tenido la fortuna de poder crear música no tan comercial, pensando más en lo mío. Entonces he podido hacer un par de discos, ¿no?, de mi creación, vamos, no colectiva, no, o sea, hay composiciones mías, hay de otras personas con las que hasta la fecha sigo tocando también, y bueno, uno de estos proyectos que llevo actualmente, tengo 15 años como músico, actualmente me encuentro una banda que se llama Demon of the Fall, ¿no?, que es donde mejor nos está yendo, afortunadamente. Y entonces, pues para seguir, y espero que para cerrar ya con este aspecto de la egoteca, pues quiero presentarles una canción de mi actual banda, ¿no? Es una canción que nos está yendo muy bien con el disco, se agotó nuestra edición física, afortunadamente ya. Y esta canción ha sido la más popular que hemos tenido, si lo podemos llamar como tal, ¿no? No es precisamente como que mucho de amigable al radio, pero creo que sí puede funcionar. Se llama Dead Salai, es la primera canción que compusimos, es la que más nos ha funcionado, fue nuestro primer sencillo también, y es una de las canciones con las que más se ubican a nuestra banda, ¿no? Entonces, es un poco extrema, es un poco más brutal, no sé de lo que sea, no sé qué es el común de música que podemos escuchar en un nodo urbano, pero bueno, yo espero que a todas les guste, ¿no? La intención de la banda, tanto mía como de mi banda, es hacer música extrema, pero sobre todo muy pasional. Entonces, eso esperamos que se pueda traducir, ¿no?, en la canción. Vamos a escuchar entonces a Demon of the Fall, que vamos. Dead is a lie. Esto es Nodo Urbano. Regresamos. Nodo Urbano. Continuamos. Regresamos a Nodo Urbano platicando con Vladimir Mesa Escorza. Toda una trayectoria interesante, pero lo más importante es que es una persona con puntos de vista muy interesantes, muy, muy interesantes, y que precisamente antes de irnos a este pequeño corte, platicábamos de que tus estudios o todos tus gustos, no sé si también la vida te empezó a llevar un poquito por la parte social, y llegaste o estructuraste hasta una agencia alternativa que es Desde Abajo. ¿Qué es Desde Abajo? Primero que nada, no la estructuré yo nada más. No soy parte del proyecto ¿no? que la creó, ¿no? Precisamente sí fue una cuestión de vida, ¿no? Fue una cuestión de balancear mi karma, honestamente, ¿no? No es un proyecto que diga, bueno, para que pueda yo dormir en la noche, ¿no? Obviamente tiene un trasfondo mayor. No es mío nada más, por supuesto, ¿no? Lo comparto con muchas otras personas, con otras dos principalmente como directores. Pero básicamente, del lado de la vida sí, ¿no? Yo fui muchos años un burócrata, ¿no? No voy a entrar en detalles ni en polémicas, ¿no? Pero obviamente sí hay momentos de con esa gente muy valiosa, en el trabajo vale la pena, en el que de veras haces una función como servidor público, pero también hay otros que no vamos a entrar en polémica, vamos a dejarlo abiertamente, que sí me causaba un poco de conflicto levantarme y poderme ver al espejo cada mañana, ¿no? Entonces, sí fue una parte de pensar, hay algo que tengamos que devolver, ¿no? Este enfoque social, no la gente entiende cuando decimos es que vamos a hacer algo de enfoque social. La gente piensa que nada más es una cuestión de asistencia social, es decir, de que, pues le voy a ayudar a los niños con cáncer o a la tercera edad. Obviamente eso es muy valioso también, pero hay otros enfoques que se tienen también de lado social, ¿no? Y uno de ellos son los derechos humanos. Entonces, esto va un poco amarrado sí con mi vida, sí con mis estudios también, pero tiene mucho que ver con una cuestión que sucede a nivel global, ¿no? Cuando los medios, que es algo que mejor profundizaremos después, no sé, cuando los medios de comunicación se convierten en una cuestión de negocio, es cada vez más difícil. No quiero decir que esté mala la información, pero es muy cerrado, muy marcado cuáles son las líneas periodísticas de los medios convencionales. Entonces, uno de los beneficios que trae la globalización, trae muchos defectos también, ¿no? Pero uno de los beneficios que tiene es permitir abrir, ¿no?, ese espacio para todas las personas, sobre todo por el espacio digital. Entonces surgen lo que son los medios alternativos, es decir, tienen la oportunidad de expresar, de hablar acerca de temas que no están dentro del dominio de medios convencionales. Insisto, no necesariamente por algo malo decir, no, yo de eso no hablo, no, sino simplemente porque no parece de interés general, pero no quiere decir que no haya personas interesadas en otro tipo de información. Por eso surgen los medios alternativos. Y la idea de que desarrollamos con con la doctora Tania Mesa y con Luis Alberto Rodríguez es precisamente de crear este tipo de estos enfoques que nos dieran una cuestión de derechos humanos, sobre todo enfocándonos a Hidalgo. Pero afortunadamente la agencia tiene ya siete años y medio, y hemos ido creciendo a expandirnos algo más allá de Hidalgo, nada más. Se decía lo que sucedía en derechos humanos en Hidalgo, para empezar a hablar con un enfoque de medios que sucede a nivel internacional, ¿no? Y de repente ya no nada más era de México e internacional, sino de repente ya teníamos que hablar también de otros aspectos, de repente se habla incluso de fútbol, ¿no? También. Es decir, empezar a diversificar la información, pero siempre con esta otra perspectiva, ¿no? Es decir, esto aparece en un medio convencional. Tú puedes pensar si es bueno o malo, pero esta es otra visión que a lo mejor no estabas considerando. A fin de cuentas, cuando los medios dejan de tener esta premisa básica de la objetividad, hay que poner a veces en balance las cosas, ¿no? Es algo de lo que ya anteriormente nos han platicado alguna vez, ¿no? De que es casi imposible, es utópico ser 100% objetivo. Pero hay que tratar de de dar todos los elementos a una persona para formar un criterio. Entonces, si tenemos medios convencionales que no están dando ese balance para que las personas formen un criterio, hay que poner el otro lado, la otra versión, digamos, ¿no? Ha sido en general muy reconfortante, muy satisfactorio el trabajo de Desde Abajo, ¿no? Porque empiezas por dar información que a lo mejor no tiene cabida en un medio local, por ejemplo, Y pero de repente hay gente que lo empieza a reconocer, ¿no? Tenemos pues una circulación de citas únicas muy importante, ¿no? Tenemos cierta influencia ya. Hemos recibido como agencia dos premios nacionales, ¿no? Que nos dio las Naciones Unidas, ¿no? En periodismo contra la discriminación. Precisamente porque hablamos de casos que de repente quedaban para la nota policíaca de un lado más morboso, y nosotros veíamos el lado más humano, ¿no? Más de lo que sí estaba sucediendo. Entonces, esos enfoques nos han permitido tener cierto reconocimiento. Yo he estado trabajando mucho desde el enfoque de análisis en la agencia, porque además la agencia también se dedica a lo que es la sensibilización y la capacitación en materia de género, uh-huh, y de derechos humanos, por supuesto. Pero no hace mucho también, pues empecé a escribir también en el medio, ¿no? Para buscar a dar este tipo de balance. Ok, ya viste esto, tienes razón, pero tienes que ver todo el panorama completo. Uh-huh. Tienes esta información de que tal es un gandalla, ve este lado que nos están diciendo. Ya que tienes estos dos enfoques, tú, como obligación, como lector, como ciudadano, ajá, para poder expresarte correctamente, para no ir soltando cacayacas al aire nada más, es que tienes que formarte un criterio y una opinión sustentada. Si tú quieres seguir pensando de manera extrema, pero lo sustentas, tendrá sentido, ¿no? Pero obviamente para poder tener un buen criterio, para poder tener un buen sustento, tienes que tener todas las versiones, ¿no? Entonces los medios alternativos es lo que vamos buscando principalmente. Y fíjate que es una de las cosas que a mí me llamó particularmente la atención, porque en estos últimos días hemos tenido la oportunidad de leerte con los textos de Desde Abajo, que es un tema, yo creo que en estos momentos estuvo muy muy muy muy interesante para todo, ¿no? Porque se convirtió en algo que me lo explicarás a lo mejor ahorita, pero en mi punto de vista fue mediático, grande, así como por todos lados. Desconocíamos por dónde estaba agarrando las cosas, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Quizás muchos de nosotros teníamos solamente un reflejo, ¿no? Uh-huh, algo, sí, sí, ¿no? Sí. Y estoy hablando sobre algo que escribiste sobre el Fest. El Hell and Fest. Sí, ¿no? Uh-huh. Platícanos un poquito, ¿qué pasa con esta parte de los medios, específicamente en eso que nos puede ser buen pretexto para empezar a meternos, ¿no? Sí, bueno, mira, parte de... Hablaba yo mucho de este beneficio de los medios alternativos, ¿no? El que de repente todos tengamos acceso a medios de comunicación como es el internet, ¿no? Principalmente, ¿no? Actualmente. El gran beneficio es que todas las voces tienen cabida. Pero el gran problema es que todas las voces tienen cabida. Entonces, cualquiera con un tuit ya puede sentirse analista completo. Entonces, en vez de estar fomentando esta... Ha degenerado en que en vez de fomentar este balance, digamos, estamos convirtiendo en una histeria colectiva absolutamente de toda la información. No sucede algo muy extremo y algunos lo utilizan para crear un estigma social sobre algo. Y los que sienten agredidos tienen que atacar o sienten que tienen que atacar con el mismo nivel de agresividad. Reaccionan, ¿no? Exactamente, ¿no? De la misma intensidad, ¿no? Entonces nos encontramos en los dos extremos, ¿no? Es tan extremista como quien dice, ya ven, bola de satánicos, malvivientes, barbajanes, ¿no? Como los que dicen ustedes, bola de alineados, agachados. Estamos en el mismo extremo, estamos en la misma intensidad, o sea, en esta pérdida de objetividad, pero en diferentes extremos. Pero a fin de cuentas es una cuestión circular. Todos los extremos se terminan tocando. Los mismos defectos que tiene un extremista de un lado los tiene un extremista del otro lado. Ajá. Entonces, obviamente aquí fue importante ver que no era nada más una satanización, no nada más. Uh-huh. Sí influye también. Parte de algo en lo que he enfocado un poco mis estudios también tiene que ver con dos aspectos que son muy criticados por muchos teóricos de análisis de medios y de la mercadotecnia. Una que se llama la prensa negra y el terrorismo mediático. O sea, incluso el mismo impacto de la palabra terrorismo mediático. Sí, claro. Ay, bola de extremistas estos, ¿no? Pero sí habla de que a fin de cuentas es comunicar algo con la intención de que de que tú cambies tu perspectiva, de que influencie tu manera de pensar, pero de una manera muy extrema, no a favor de algo como lo dice la teoría, sino en contra de algo y principalmente en contra de alguien. ¿Qué diferencia entre estos dos? Que el terrorismo mediático habla de cuando el que anuncia, el que difunde la información, lo hace con el fin de obtener una ganancia, principalmente un poder político económico. Ajá. Y la prensa negra, ajá, la diferencia con esos que tiene una ganancia es porque tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Uh-huh. No necesariamente porque yo voy a recibir una ganancia si alguien piensa mal de alguien más, sino porque yo creo así y quiero que la gente, consciente o inconscientemente, que la gente piense como yo. Entonces, esto nos influencia mucho en la cuestión de la objetividad, por supuesto, ¿no? Porque de repente, el hecho de que fallara una empresa, volviendo al caso del Hell and Heaven, falló la empresa organizadora, eso no podemos perderlo de vista, por mucho en que digamos, es que nos están censurando, ¿no? O sea, a lo mejor sí, pero no podemos perder de vista que esto fue una culpa compartida. Entonces, la empresa falla, evidentemente, nunca ofreció argumentos para poder decir, no es cierto, ¿no?, de que fallamos como protección civil. Sí fallaron como protección civil. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que lo único que hacen es ponerse en charola de plata para la gente que ya piensa mal de ellos. Antes de esta cancelación, ya había gente diciendo, es que no queremos que esta clase de gente, bueno, hice comillas, ¿no?, que esta clase de gente, como se expresaba en ellos, llegue a nuestra ciudad, a nuestro municipio, que era Texcoco, ¿no? Un municipio que, bueno, a lo mejor también cayendo un poco en la objetividad, mucho se rumora la gente de que asiste allí, yo no he caído, ¿no? Que la gente acude a los palenques de la Feria de Texcoco, acude armada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿con qué calidad moral la gente se podía poner a hablar acerca de seguridad contra un festival? Es decir, aquí lo que molesta es la falta de autoridad moral en sí. El gobierno actúa bajo la ley. En México las leyes son buenas. El problema es que no se aplican bien, o las aplican de manera selectiva, ajá, o por supuesto el problema, diferentes tiempos. Exactamente, ¿no? A quien se le aplican y a quien no. O puede ser simplemente una acción de corrupción. Pero a fin de cuentas no es el problema de la ley. Probablemente las personas que terminaron clausurando este festival lo hicieron bajo la ley y con argumento legal básico. Pero ¿qué pasa? Que no lo aplican en otros lados. Que lo aplican directamente con alguien que, más allá de una cuestión idealista, una cuestión de decir, ay, no, es que han de ser una bola de satánicos. Decir, es que estos no me van a hacer un negocio porque tengo una cuestión de negocio con otra empresa, ¿no? Mucho se ha acusado, eso dicen, no lo leí en la Wikipedia, creo, que Ocesa es realmente un monopolio abiertamente, ¿no? Que no permite el crecimiento de ninguna otra empresa que le haga sombra. Y un evento de esta magnitud hubiera posicionado mucho a esta otra empresa que se llama Live Talent, ¿no? Entonces, es no dejar de verlo. Y si tú puedes pensar, todo es culpa del gobierno, o puedes pensar, todo es culpa de la empresa, o puedes ver que los dos tienen culpa, entonces tú ya decidirás a quién tuvo más culpa, quién hizo más daño a todo esto. Y en el caso, Vladimir, en el caso de esta inmediatez que platicabas ahorita, no sé, mira, te platico brevemente. Uh-huh. Hace unas dos horas empecé a revisar las redes y vi, por ejemplo, que un grupo de ciclismo urbano lanza una nota en un post de Facebook manifiesta posicionándose en contra de lo que decía una asociación de automovilistas supuestamente, pero no sé, con esta inmediatez no se fijaron que el que publicaba era el de forma. Sí, es algo muy común, pasó con el Chapo también, y entonces pero se vinieron con todo, decirle, oye. Uno sí diciendo, no, malditos automovilistas, desgraciados. Muchos otros dijeron, oye, ¿sí te das cuenta que esto es... Estás viendo la fuente. Esto en realidad es pura vacilada, ¿eh? ¿Qué pasa en este momento, Larry? O sea, con esta inmediatez. Esto precisamente es que no nada más es una responsabilidad de los medios el ser pues lo más objetivos posibles, el sustentar bien sus ideas. Yo no puedo decir... Por ejemplo, volviendo a este otro ejemplo, ¿no? Ay, es que ese es el diablo, ¿no? Pues yo no conozco, yo no sé, veas cómo funcionan. Eso dicen muchos organizadores, muchos promotores. Entonces sí tendría que ser base para lo mismo. Pero yo no lo puedo asegurar. Entonces yo tengo una responsabilidad como medio, ya sea oficial o alternativo. No, lo estoy hablando de forma, porque la intención ahí es crear hacer guasa, básicamente, sí, claro. ¿No? Pero un medio serio sí tiene que tener esta responsabilidad de ver de dónde le está sacando las cosas. Pero esta responsabilidad no nada más es de los medios de comunicación. Repito, la gran ventaja es que todos tenemos voz. La gran desventaja es que todos tenemos voz. Entonces la responsabilidad es también de nosotros como usuarios. Si ahora sabemos que información viene de todos lados y que está sustentada, no sustentada, oculta, manipulada, cuchareada, como lo quieran decir, uno tiene que ser consciente de eso y tiene que tomar responsabilidad de lo que comparte en una red social. Hay un antecedente, pues un poco desafortunado, digamos, de lo que pasó en Veracruz, ¿no? Hace un par de años, si no me equivoco, que bueno, hay un problema de inseguridad muy fuerte en Veracruz en este momento, bueno, desde hace unos años, que algunos usuarios de Twitter ponen, hay una balacera, no sé qué. Entonces la gente, pues con el afán de prevenir a sus seguidores, de compartirlo, empieza a reproducir, dicen que están balaceando en el malecón, dicen que están balaceando. Y entonces, pues, no había sido cierto. Entonces tú no puedes, por esta inmediatez, decir, no tienes que esperarte a ver, ¿qué pasa? No tienes que decir, ¿es esto? ¿Cuál es la fuente? Hay maneras de poder discriminar, claro. Valga el término, discriminar a un medio de comunicación, ¿no? ¿Quién lo escribe? Siempre hay que revisar una fuente, siempre hay que ver de dónde lo está sacando. Hay que ver quién lo escribe. Un medio autorizado, ya sea en Twitter nada más, ¿no? En Facebook o en un portal normal de medios alternativos, tiene que estar reconocido quién es la organización, ¿no? Ustedes váyanse al quiénes somos para que vean quién está escribiendo allí, por ejemplo. Y porque ¿no? también puede suceder casos como recuerdas cuando salió una supuesta fotografía de Hugo Chávez que lanza diario El País, me parece, sí, ¿no? Sí. Y en segundos... Y estaba Facebookeada, photoshopeada, sí, ¿no? Sí. Es decir, es un error en el que, obviamente no es fácil, ¿no? Como usuarios es muy fácil ver un post en Facebook, darle compartir y ya le hiciste. Pero como medio, aparte que es un quemón increíble, ¿no? No puede estar en una era en la que todos tenemos acceso a una tecnología y de poder hacer lo que queramos. Tienes que tener cuidado de qué opinas, tienes que tener cuidado de qué compartes y a quién le crees. Obviamente aquí influye mucho esta cuestión, ¿no? También de la prensa negra. ¿Qué pasa? Que el país tiene una línea un poco más de derecha, ¿no? No voy a decir si es buena o mala, pero tiene una línea un poco más de derecha. Entonces, era muy importante para ellos. Primero, tener la primicia, ¿no? Esto es un poco morboso, estar pensando quién tiene la primicia de quién se muere, ¿no? Pero a fin de cuentas, es tema, es salir a otro costal. Pero obviamente aquí la cuestión también es entender que les urgía comunicar que uno de los enemigos de lo que ellos planeaban estaba muerto. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a crear esa idea. No nada más es de que me equivoco, sino decir, se está muriendo. Y no debes perder de vista que se está muriendo alguien que nosotros no apoyamos. Entonces, sí, es un error, obviamente, pero esta misma prensa negra de la que hemos hablado, esta misma idiosincrasia que nos cuesta tanto trabajo de sacar del lado de información, nos empuja a cometer estos errores. Mientras, o sea, compartimos este tipo de notas sin buscar más un sustento, principalmente en aquellas en las que están a favor de lo que nosotros creemos. Si yo no apoyo a Hugo Chávez, inmediatamente sin pensar si es cierto o no, si está photoshopeado, aunque parezca Paint casi, lo comparto. ¿Por qué? Porque está fomentando mi ideología también. Pero si yo no estoy a favor de esto, si yo apoyo a Hugo Chávez, obviamente digo, no es cierto. O sea, la primera es una acción de negación casi. Eso incluso en la mercadotecnia se llama alto impacto, ¿no? Y tiene esta doble filo de decir, híjole, sí es cierto, decir no, y lo bloqueo psicológicamente. Entonces, si yo no estoy a favor, lo bloqueo y entonces analizo todos los errores. Pero somos analíticos entre la información que no nos gusta. Y esto es parte de lo, o sea, de esta manera imposible de sacar nuestra propia idiosincrasia. Entonces tenemos que tener la cabeza un poco más fría. Mientras más acceso haya de la gente a los medios, más fría tenemos que tener la cabeza para compartir información. Y con esta parte también de compartir hoy, me gustaría que en el siguiente bloque hablemos de muchas cosas. Inclusive me gustaría saber qué piensa Vladimir con esta idea de Wikileaks, pero no me lo digas ahorita, sino dímelo en el siguiente corte. Pero tenemos una segunda canción que nos has traído, Vladimir. Claro, sí, bueno. Comentaba que también estoy escribiendo ya en la agencia alternativa. Hablo de mercadotecnia, de enfoque social, de mercadotecnia política, de imagen, pero también hablo de contracultura, ¿no? Hablo mucho de una de mis pasiones, que es la música, que es específicamente el metal, pero otra de mis pasiones también, que es el cine. Entonces, la siguiente es también la que escribo mucho de cine, ¿no? La siguiente canción es una combinación de las dos cosas, ¿no? Es la banda se llama Daemonia, es una versión en vivo de una canción que se llama Fenómena. Daemonia es un proyecto que sucedió a una banda clásica del rock progresivo que se llama Goblin. que se hizo muy famosa por hacer las bandas sonoras de en los 70s principalmente, de un director de cine italiano que se llamaba Dario Argento, que hacía películas de terror. Entonces, en el 85 sale una película llamada Fenómena, y entonces Goblin se dedicó siempre a crear las bandas sonoras de películas de terror, ¿no? Y esta es una de mis canciones favoritas. No soy tan fan, sí, pero no tanto, de la música instrumental, pero Goblin es una de las bandas progresivas menos valoradas, pero una de las más impresionantes que en el rock progresivo, ¿no? Es una versión de esta canción. Vamos a escuchar entonces Fenómena. Fenómena. Esto es Nodo Urbano. Regresamos. Regresamos a Nodo Urbano platicando con Vladimir Mesa sobre una serie de cosas muy interesantes, Vladimir, porque fíjate que nos estás abriendo, yo creo que a muchos, así como que el panorama, no solamente porque cuando los que te leemos en Desde Abajo, también en El Equilibrista, sí, claro. Te seguimos por Twitter. Y tenemos la fortuna de platicar contigo en algunas ocasiones, ¿no? Nos fuimos al corte con esta idea y te dije acerca de Wikileaks porque yo creo que al menos para muchos de nosotros esto se sentó un precedente muy interesante por el hecho de la información. Hay una temática interesante en las ciudades, en los estudios urbanos, que hablan acerca de los gobiernos abiertos y de los datos abiertos. Obviamente también hablamos de la información, y esta información tiene que ver también con quién la distribuye y también la persona cómo la recibe. ¿Cuál es la opinión de Vladimir sobre Wikileaks? Es también, insisto, como parte del análisis, hay que verle todos los aspectos, ¿no? El primero, por supuesto, es que una persona, una sociedad, con conocimiento, siempre amplía su mente y amplía su criterio y se vuelve exigente. Entonces, si un gobierno no es capaz de satisfacer una sociedad que demande cada vez más, obviamente es un gobierno que tiene un problema, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno, por supuesto, claro. Como sociedad, no, al contrario, mientras más conoces, más abres tu mente y más estás dispuesto a exigirle a las personas que están a cargo de tu propia sociedad. Entonces, es importante que exista, de que nos enteremos de lo que sucede, ¿no? Hay muchas decisiones que se tienen que tomar, obviamente de una manera más ejecutiva, por decirlo de una manera elegante, ¿no? Es decir, yo no puedo decir, bueno, a ver qué opina todo el mundo, los impuestos, ¿no? A ver qué opina la gente, pues la gente no va a creer que le suban, claro, los impuestos, pero los impuestos son necesarios, ¿no? Y hay toda una justificación legal, ¿no?, económica, por el cual tienen que existir los impuestos. Entonces, hay cosas que sí es necesario que se manejen acá. Pero cuando tiene que ver con tu propia seguridad, cuando tiene que ver con tu propia, con tus propios derechos humanos, esto es algo que tenemos siempre que tener claros. Los derechos humanos nunca están a discusión. Nada de que, es que yo opino que no, este tipo de personas no deben tener los mismos derechos que yo, ¿no? Sin hablar de matrimonios, pareja, etcétera, etcétera. No, pero, no deben tener los mismos derechos. ¿Sabes qué? Eso no está. Qué bueno que tengas tu opinión, es tu problema. Eso no está a discusión. Los derechos humanos no se discuten, así de sencillo. Entonces, es importante que la gente sepa al respecto de lo que sucede, ¿no? Y sobre todo lo que los gobiernos hacen a costa de lo que de la sociedad, ¿no? Pero obviamente también están las formas, ¿no? Yo no puedo dejar de pensar que sigue siendo ilegal. Claro. Que a veces hay que caer en eso. Bueno, ya es una cuestión de plantearse cuáles son los extremos sociales. Pero a fin de cuentas no deja de ser una ilegalidad, ¿no? Aparte de lo de Wikileaks, está con lo que hizo Edward Snowden, que dicen, no, es que él nos abrió la mente, nos abrió los ojos a todos de lo que hacía el gobierno de Estados Unidos. Es cierto, y es importante que lo sepamos. Pero a fin de cuentas sí cometió un delito. Obviamente fue un delito pensando en el bien común, como que es Wikileaks, pero son delitos a fin de cuentas. Y obviamente aquí hay que poner un balance social y un balance legal, ¿no? Pero, aunque es bien común, digamos que Estados Unidos, aunque obviamente no tiene calidad moral, pero legalmente sí tiene el sustento para perseguir a alguien como Edward Snowden, ¿no? Claro. Sí tienen tantos gobiernos el sustento para perseguir a Julian Assange, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sí están cometiendo un delito. Entonces, es un delito, pero que nos está abriendo los ojos. ¿Qué se tiene que hacer? Modificar, ¿no? Modificar las leyes, que esta apertura, este delito que ellos cometieron, se convierten en propuestas de crear nuevas leyes que no permitan que se trabaje en lo oscuro, ¿no? Que la gente esté informada, porque repito, la gente que sabe, abre su mente, emplea su criterio y pide algo más de sus gobiernos. Pero insisto que hay gobiernos a los que eso no les conviene, ¿no? Y precisamente eso te decía porque en algunas ciudades, principalmente más de la parte de la sociedad civil organizada, están buscando que esta apertura de los datos sea total, que la información se dé, ¿no? No entraremos a lo mejor en mucha discusión, por cuestiones de tiempo, pero hay algunas organizaciones, en el caso de a nivel local, por ejemplo, con estas obras que tenemos en la ciudad, específicamente con nuestro sistema de transporte masivo, el BRT, que es el Busobús, en el que se solicita muchas de las organizaciones, inclusive muchas de ellas con mucho valor y con mucho tiempo, el Comité del Centro Histórico, los colegios de arquitectos, que solicitan poder ver el proyecto. Sí, ahí es distinto, porque no es una ilegalidad. Ahí no es que alguien se esté robando los datos. Exacto, es que ahí tenemos, ¿por qué? Porque es con el dinero, es con nuestro dinero. No podemos perder de vista que todos estos impuestos a las obras públicas se hacen con la recaudación de las personas. Que la recaudación, si es buena, mala, mal hecha, es otro tema. Pero a fin de cuentas, cuando están transformando, destruyendo, no sé qué punto de vista tenga, ¿no?, la ciudad con un proyecto tan grande que va a modificar tanto la dinámica urbana, es importante que la gente sepa qué se está haciendo, cómo se está haciendo y que esté haciéndose en el marco legal, por supuesto, ¿no? Es decir, no tiene ningún problema. Si yo soy inversionista de algún problema, tengo derecho a saber qué se está haciendo con mi dinero y qué se está haciendo en la ciudad en la que vivo. Esto ya va más allá de la legalidad, que es una cuestión meramente de justicia social, básicamente. Claro, ¿no? Que es una de las cosas que a lo mejor decías, ¿no? En el caso de Wikileaks, precisamente porque pues aquí ya hay una separación muy completa acerca de la legalidad, de lo que es legal y que no es legal, ¿no? Aunque podrían decir ellos que el fin justifica los medios, pero no necesariamente. Sí, bueno, además Maquiavelo se refería al fin como bien común, ¿no? Y mucha gente lo utiliza para pasar encima a otras personas, pero bueno, un dicho mal empleado normalmente. Exactamente, ¿no? Precisamente por este manejo de la información. A mí lo que me llama mucho la atención, y cuando leo, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando sobre cine, me acordé de lo que me parece que también habéis escrito sobre Woody Allen, ¿no? Ah, claro. Sobre Woody Allen, ¿no? Que separa el arte del artista. O sea, y eso es súper interesante, porque en serio que por eso decía que me gustaba el arte, porque le decía a una persona que estaba conmigo, le digo, oye, es que pues, en realidad habría que separar la obra, ¿no? Le digo, para nosotros es interesante. Hay personas, nosotros tenemos, en el caso de la arquitectura, del urbanismo, gente que admiramos mucho por su trabajo, pero por afuera han sido, pero... Sí, un asco de personas. Sí, de lo peor. Hablamos un poquito sobre esto que hablabas sobre Woody Allen. Eso es algo bien difícil, ¿no? Y volvemos al tema de la objetividad, a fin de cuentas. Cuando nos enfrentamos a algo en lo que creemos, difícilmente somos objetivos. No es que sea imposible, pero es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Entonces, cuando te enfrentas ante el arte, algo que te gusta tanto, a veces prefieres mirar a otro lado. A veces no está tan mal, por decirlo de una manera, ¿no? Pero uno tiene que saber establecer muy bien estos límites. A lo mejor me gustan sus películas, pero descubro que está, que de lo que lo están acusando, que es de pedofilia, es cierto. Entonces ahí yo pongo un límite con mi ética social, ¿no? Con mi ética personal, ¿no? Y decir, no, lo disfruto, pero no. A lo mejor muchos dicen, es que el arte es más grande que la persona que lo hace, es cierto, pero a fin de cuentas, si la fuente está dañada, termina también por afectar ese arte, volvemos a verlo de la misma manera. Eso es lo que me llegó mucho cuando leí tu texto acerca de pues si el origen por ahí está fallando, pues entonces obviamente que tiene que ver un resultado, porque la obra quizás es el resultado de nosotros, ¿no? No podría venir de otro lado, sino más que de nosotros, ¿no? Terminará por afectar, ¿no? Decías también, hablaba los ejemplos de que pues podíamos cuestionar hechos tan públicos como las posturas políticas de Paz, ¿no? Por ejemplo, Vargas Llosa en este momento que está en Venezuela, y dices, Dios mío, no, dedícate a escribir, por amor de Dios. Sí, imagínate, ¿no? Esas cosas, ¿no? Para poder terminar con esto, Vladimir, a mí cada que viene alguien siempre me gusta decirle como que ¿qué le quiere decir a una gente, a un auditorio, ¿no? En este caso, uno como ciudadano que quiere estar informado, ¿cuál debería ser nuestro rumbo a seguir? Específicamente a lo mejor en el caso de lo que vemos ahorita acerca de las redes sociales, ¿cómo deberíamos de manifestarnos, de tratar a esto que se puede volver a una herramienta que también nos pegue a nosotros? Yo creo que hay que ser muy, muy responsables, esa es la palabra, ¿no? Tanto con lo que creemos, lo que apoyamos y lo que difundimos. Hay que ser responsables. Si de verdad creemos en algo, tenemos que aprender a sustentarlo. Todas las opiniones son válidas, incluso las más descabelladas, siempre y cuando tenga un argumento de cierto peso. ¿Cómo se logra esto? No quedándonos con lo primero que nos llegue, sino informándonos más al respecto. Ajá. Yo no voy a decir que el medio, que algún medio sea muy malo, ¿no? Todos tienen, ¿no?, de este, que tomar en cuenta, tanto para bien como para mal. Pero obviamente yo no me puedo quedar con la opinión de una sola persona. Si a mí me interesa el tema, tengo que consultar otras fuentes de información. Y esto es investigación, metodología de investigación básica, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que no puedo quedarme con una sola cosa. No importa que tanto quiera yo creer esa información, tengo que aprender a sustentarlo. Todas las ideas tienen validez si tenemos cómo sustentarlas, ¿no? Si estamos bien o mal, ya será otra cuestión. Pero a fin de cuentas, tenemos que aprender a ver que no todo es blanco y negro, además, ¿no? Hay ciertas escalas de grises. Y obviamente entender eso, ¿no? Y principalmente en enfoques sociales y políticos, entender que aquí no hay buenos y malos, ¿no? Aquí todos somos unos hijos. Muchas gracias, Vladimir, por este ratote en el que pues nos has hablado mucho acerca de estas cosas, de estos temas que a todo mundo nos interesan, lo que te decía hace rato, ¿no? Posiblemente sí, habrá gente que está mucho más enfocada, inclusive que llega a tener otra perspectiva muy interesante, y son las personas que a nosotros nos ayudan a saber que, como tú lo dijiste, no necesariamente son buenos ni malos, sino que hay una gama impresionante, ¿no? Una paleta de grises muy grande. Muy grande. Sí. Al contrario, muchas gracias por la invitación, ¿no? Vamos, ¿te parece? Sí, entonces nos despedimos con esta última melodía que nos has traído. Sí, claro, bueno, rápidamente, no queda mucho tiempo, si no me equivoco, para abrirnos la mente, precisamente hablando de abrir la mente, quise traer esta canción que es una tendencia, yo creo que en todo puede ser, ¿no? Pero hablando específicamente de la música de metal, hay que entender que los tiempos están cambiando, hay que entender que no podemos seguirnos cerrando, ¿no? Les hablo yo que el conocimiento nos ayuda a ampliar el criterio, ¿no? Y el criterio nos ayuda a ser exigentes más a la sociedad. Entonces vamos a traer esta canción que es un engendro un poco extraño entre heavy metal y Japanese pop, ¿no? Que se llama baby metal. Es un fenómeno actualmente en las redes, ¿no? Que primero es para que levantes la ceja, pero después es cosa de entenderlo y ver cómo la calidad no tiene que ver con un género, ¿no? Con un país, ¿no? O con quien lo cante, a pesar de que sean las niñas de 12 años, ¿no? Y es que nos falta hablar de Cristian Castro. Ah, claro, ¿no? Eso también da para el análisis, pero bueno, ya no da tiempo, ¿no? Entonces, hay que abrir la mente hasta nuestros gustos musicales, ¿no? Entonces, esto es baby metal, se llama Megitsune, la canción, ¿no? La pueden encontrar en las redes sociales, es una cosa bizarrísima, ¿no? Pero si aprendemos a abrir la mente, vamos a descubrir todo el mundo nuevo. Pues vamos a escuchar esta canción, no sin antes de despedirnos y agradecer a Daniel en los controles, a la gente que hace posible esta transmisión en Ciudad Plástica, a mi querida amiga Adriana Ramírez, a mis productores Arturo Cruz Flores, que siempre los recordamos aquí muy de una forma muy grata. Sí, claro. Y ahora los tenemos presentes. Excelente. Vamos a escuchar esta canción, nos despedimos y nos vemos la siguiente semana en una emisión más de Nodo Urbano. から行かんぜよ。 Atención, Nodo Urbano regresa el próximo jueves por Radio Ciudad Plástica, porque la ciudad la hacemos todos.